Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Nicolás. La vamos a seguir porque, bueno, forma parte de lo que es la agenda de los medios alternativos de comunicación y en particular de la colectiva, ¿verdad, Goodman? Sí, encantado, cuando quieran. Mucho gusto, sí, un gusto charlar con ustedes y que me inviten a participar del programa. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. Otro, hasta luego. Nicolás Goodman, economista, politólogo, asesor de estos diputados del Partido Solidario, Heller y Julio.